El libro de Job nos abre toda una nueva dimensión de la realidad. Nos da una vislumbre de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Y al hacerlo, también nos proporciona un modelo o marco que nos ayuda a entender mejor el mundo en que vivimos. Y este modelo que se presenta en Job a menudo nos desconcierta e incluso nos asusta por la forma en que se nos describe. Además, el libro nos muestra que este gran conflicto no es la lucha en la cual no tenemos participación, en la que no tenemos relación alguna. Se trata de un enemigo que presenta un peligro claro y real. De ahí la declaración, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás ha descendido a la tierra y al mar, y sabemos que su ira es realmente enorme. ¿Quién de nosotros no ha sentido esa ira? Hoy continuaremos investigando los dos primeros capítulos de Job, a la vez que trataremos de obtener una mayor comprensión de cómo nuestra propia vida encaja en esa gran controversia que continúa haciendo estragos. Así que toma tu Biblia y mantente en sintonía. El versículo central de este estudio nos habla de la actitud de un hombre que, aunque no comprendía lo que estaba ocurriendo detrás del escenario, tenía una firme confianza en Dios. Job capítulo 2, versículo 10, y dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Sabes? El diablo utilizó a los del círculo más allegado a Job para hacerlo dudar de Dios y maldecir. Lo mismo ocurre con nosotros hoy. A veces utiliza miembros de nuestra iglesia, compañeros de trabajo y hasta nuestra propia familia. Veamos el foco de las acusaciones con las que el diablo acosaba a Job y qué hace con nosotros también. Vamos a Job capítulo 1, versículos 9 al 12, ¿cuál es la acusación aquí? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Bueno, el libro de Job comienza haciendo referencia no solo a la justicia y al buen carácter de Job, sino también a sus bendiciones materiales y a su hogar, para que para entonces estaba aparentemente muy bien establecido. Estas fueron cosas específicas que ayudaron a Job a ser venerado como varón grande entre todos los orientales. Y estas también son las cosas específicas que Satanás arroja a la cara a Dios, diciendo básicamente que solo porque has hecho esto es que Él te sirve con tanta lealtad. Nos preguntamos, ¿qué implica el cargo de Satanás de que si Dios te quitara todas las cosas a Job, Job blasfemaría contra ti en tu misma presencia, como dice? Bueno, el ataque en realidad es un ataque contra Dios mismo. En realidad, de esto se trata toda la gran controversia. Si Dios fuera tan maravilloso, tan bueno, entonces Job le obedecería, le temería y le adoraría solo por amor y aprecio. Después de todo, ¿quién no amaría a un Dios que ha hecho tanto por uno? En cierto sentido, Satanás estaba diciendo que Dios estaba sobornando a Job para que se mantuviera fiel a él. Por lo tanto, según él, Job servía a Dios no por amor, sino por sus propios motivos egoístas. Inventemos que desde muchos púlpitos estamos yendo en esa misma dirección con el evangelio de la prosperidad. En otras palabras, ¿qué puedo obtener de Dios y de la iglesia si cumplo lo que me pide? Y por el contrario, si no me da lo que quiero, me aparto. Tristemente, amigos, desde muchos púlpitos se está creando una generación de cristianos egoístas que siguen a Dios por el beneficio que podrían obtener. No cuentan toda la historia. Es como decir, ven a Jesús, Él te ama, Él arregla tus problemas y allí queda todo. Y la gente se emociona. Por eso, porque eso realmente apela a la naturaleza egoísta. Es amor por conveniencia. ¿Quién no quiere que le arreglen los problemas y le paguen todas las deudas? Por supuesto. Y están cayendo exactamente en el terreno donde el enemigo los quiere. Y el menor viento de prueba los aparta de Dios. Piensa en alguno de los gobernantes políticos más repugnantes y odiosos, pero que tienen seguidores fieles y leales hasta la muerte, solo porque estos gobernantes los colman de beneficios especiales. Si el Señor realmente fuera el Dios bondadoso, amoroso y cuidadoso como lo representan, entonces, aunque Job perdiera todas sus posesiones, él continuaría sirviéndole al Señor. Al afirmar, sin embargo, que Job no permanecería fiel, Satanás insinúa que incluso Job no confía totalmente en Dios y que es leal solo a causa de lo que Dios le ha dado. Es decir, según lo presenta Satanás, la lealtad de Job depende de si es un buen negocio para él. Yo pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿por qué sirvo al Señor? ¿Cuál es mi motivación para seguirle? Antes de poseer las riquezas eternas, Dios nos probará aquí para ver dónde está nuestro corazón, si en Él o solamente en lo que Él nos da. Bueno, la batalla continúa. El capítulo 2 de Job comienza casi repitiendo partes de lo que dice Job en el capítulo 1. Parece como si las acusaciones de Satanás se han mostrado falsas, porque Job permaneció fiel a Dios y no lo maldijo, como Satanás pensaba que lo haría. Capítulo 2, versículos 1 al 10. Sígueme. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Amados, la palabra o la expresión, la frase piel por piel, es una expresión idiomática que tiene desconcertados a los comentaristas. La idea, sin embargo, es esta. Deja que algo le suceda a la persona de Job y hará que él muestre dónde realmente está su lealtad. Arruina el cuerpo físico de Job, es decir, su salud, y verás qué es lo que pasa. Bueno, después del primer ataque de Satanás sobre Job, después de que le llegó la noticia sobre todas las calamidades que le acontecieron, ¿cómo es que ahora respondió Job? Vamos al capítulo 1, versículos 20 y 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿No es esto maravilloso? Intrínseco al gobierno de Dios, que es un gobierno basado en el amor, está la libertad de elección. Dios quiere que le sirvamos porque lo amamos, no porque nos vemos obligados a servirle. Y Satanás insinuó que Job servía a Dios por motivos egoístas. Él trató de negar que la verdadera religión nace del amor y una apreciación inteligente del carácter de Dios, que los verdaderos adoradores aman la religión en sí, no por recompensa, que sirven a Dios porque ese servicio es correcto en sí y no solo porque el cielo está lleno de gloria, y que aman a Dios porque Él es digno de su afecto y confianza, no solo por lo que Él les da o la forma como los bendice. El libro de Job demostró que las acusaciones de Satanás eran falsas y muy falsas. Sin embargo, aunque Dios sabía lo que pasaría, Job todavía podría haber reaccionado de otra manera. Él tenía libertad de elección. Él pudo haber pecado, pudo haber atribuido a Dios despropósito alguno, pero no lo hizo. Job no fue obligado tampoco por Dios a actuar como lo hizo. Más, él no sabía lo que estaba pasando detrás de los telones. Teniendo en cuenta las circunstancias, su fidelidad inquebrantable fue un testimonio increíble delante de los hombres y de los ángeles. Hay un contraste marcado entre la vida de Job y lo que le sucedió a Adán y Eva. Adán y Eva, seres sin pecado en medio de un verdadero paraíso, transgredieron y cayeron a causa de los ataques de Satanás. Y ahora Job, en medio del dolor y la tragedia absoluta y la ruina, se mantuvo fiel al Señor a pesar de los ataques de Satanás. O sea que en ambos casos tenemos un poderoso ejemplo de los grandes temas que están en juego en relación con el libre albedrío o la libre elección. ¿De qué manera la reacción de Job aquí nos muestra cuán baratas, fáciles y falsas nuestras excusas por el pecado a menudo pueden ser? Bueno, la esposa de Job también fue afectada en este gran conflicto. En realidad, la esposa de Job es otra víctima de esta historia. Ella no solamente aparece en Job 2, 9 y 10. Después de eso, ella desaparece de la narración y de toda la historia. No se nos dice nada más sobre ella. Sin embargo, teniendo en cuenta todo lo que pasó, ¿quién podría imaginar el dolor que esa desafortunada mujer atravesaba? Su tragedia, la de sus hijos, la de otras víctimas en el capítulo 1, muestran la universalidad del sufrimiento. Amigos, todos estamos involucrados en la gran controversia. Nadie escapa. Mira estos dos versículos y observa qué frase similar es utilizada por Dios como por la esposa de Job y cuál es la importancia de la forma en que ambos la usan. Vamos a Job, capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Versículo 9. Entonces dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No, amigos, no es ninguna coincidencia de que la misma frase sobre retener su integridad aparece en ambos textos. La palabra traducida como integridad viene de la misma palabra usada en Job 1:1 y 1:8, a menudo traducida como irreprensible, perfecto. La raíz de la palabra en sí da la idea de integridad y de plenitud. Ahora, qué pena que la esposa de Job se convierte en alguien que lo desafía sobre la misma base en que Dios lo elogia. En su dolor, en su pena, ella está empujando a Job a hacer precisamente lo que Dios dice que no hará. Aunque ciertamente no podemos juzgarla, esta es una lección para todos nosotros acerca de lo cuidadosos que tenemos que ser para no ser una piedra de tropiezo para los demás. San Lucas, capítulo 17, versículo 2. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Job contesta a su esposa con un poderoso testimonio. Y esa es la misma experiencia de los fieles hijos de Dios a través de los siglos. como el apóstol Pablo. Job 2.10 nos dice lo siguiente. Regresemos a Job 2.10. Y él le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, no pecó Job con sus labios. Vayamos ahora a Filipenses, como dice el apóstol, escribiendo los Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. Y veamos un eco de las palabras de Job. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No es esto maravilloso? Parece un patrón de los fieles hijos de Dios. Y aquí Job revela la autenticidad de su fe. Él va a servir al Señor tanto en los buenos momentos como en los malos. Lo que es fascinante, sin embargo, es que Satanás ahora desaparece de la historia y no vuelve a aparecer. Y aunque el texto no lo menciona, podemos imaginar la frustración y la ira de Satanás en la respuesta de Job. Después de todo, mira con qué facilidad arrastró a Adán y a Eva y a tantos otros. El acusador de nuestros hermanos tendría que encontrar a alguien más, aparte de Job, para acusar. Y nos preguntamos, ¿y nosotros hoy? ¿Cómo aprendemos a ser fieles a Dios? Tanto en las buenas como en las malas. Amigos, Job fue obediente hasta la muerte. Capítulo 1, versículo 22. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito. Ahora el versículo 10, capítulo 2. En todo esto no pecó Job con sus labios. Parece un patrón, ¿no es cierto? En ambos casos, a pesar de los ataques, Job permaneció fiel al Señor. Y ambos textos hacen hincapié en el hecho de que Job no pecó, ya sea con acciones o con palabras. ¿Y sabes de dónde viene todo eso? De nuestros pensamientos. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Por supuesto, los textos no dicen que Job no era un pecador. Nunca dirían eso, porque la Biblia enseña que todos somos pecadores. Por eso, primero es Juan capítulo 1, versículo 10, nos dice el apóstol, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que el ser perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, no hace que una persona no tenga pecado. Como todos los demás, Job nació en pecado y necesitaba un salvador. Sin embargo, a pesar de todo lo que vino sobre él, permaneció fiel al Señor. Y en ese sentido, podemos ver en Job una especie de símbolo, un ejemplo débil de Jesús que, en medio de las terribles pruebas y tentaciones, no se rindió, no cayó en pecado, y así refutó las acusaciones de Satanás contra Dios. Por supuesto, lo que Cristo hizo fue muy superior, más grande y con más consecuencias de lo que hizo Job. Sin embargo, el paralelismo simple permanece. Veamos ahora, amigos, la experiencia de Jesús ante la prueba. Vamos a San Mateo, capítulo 4, el monte de la tentación. San Mateo 4, vamos a leer varios versículos del 1 al 11, y dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Aunque en un ambiente horrible, con su cuerpo debilitado por falta de alimento, Jesús en su humanidad, en la semejanza de carne de pecado, no hizo lo que el diablo quería que hiciera, al igual que Job tampoco lo hizo. Y también al igual que Satanás, Satanás desapareció de la escena después que Job se mantuvo fiel, después que Jesús resistió el último esfuerzo de Satanás contra él, la Escritura dice que el diablo lo dejó. Sin embargo, lo que Jesús enfrentó en el desierto fue solo el comienzo. Su verdadera prueba vendría en la cruz y en el Getsemaní. Y aquí también, a pesar de todo lo que le lanzaron, incluso peor de lo que enfrentó Job, Jesús se mantuvo fiel hasta la muerte. Y haciendo eso, eco de eso, el apóstol Pablo escribe a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 y 8, y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos preguntamos, ¿qué esperanza nos ofrece la obediencia hasta la muerte de Cristo? ¿Y qué nos dice acerca de cómo debemos vivir en respuesta a su obediencia? Nota algo interesante en el idioma original que a veces se presta a confusión y es bueno que lo mencionemos. Los estudiantes del libro de Job, que indagan en el hebreo, se encuentran con un fenómeno interesante. Aquí va. Resulta que las palabras de la esposa de Job, lo que él dice, lo que ella le dice a él, se traducen, maldice a Dios y muérete. Y en Job 1.5 se traduce de una forma diferente. Dice, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y en Job 1.11 dice, pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no te blasfema contra ti en tu misma presencia. Sabes que en cada caso, la palabra traducida como maldición o blasfemia viene de la palabra que significa bendice. Espero no te confundas con esto. O sea, la palabra de la raíz BRK, Berk, se utiliza a lo largo de la Biblia para bendecir. Es la misma que utiliza en Génesis 1.22 cuando Dios bendijo a las criaturas que había creado. La misma raíz se usa en Salmo 66.8 que dice, bendecid, oh pueblos, a nuestro Dios. Y nos preguntamos, ¿por qué entonces el mismo verbo, que significa bendición, es traducido como maldición en estos pocos textos? Veamos. En primer lugar, si se aplicara la idea de bendición en estos textos en Job, los textos no tendrían sentido. En Job 1.5, ¿por qué querría Job ofrecer sacrificios a Dios por sus hijos si los hubieran bendecido en sus corazones? O sea que el contexto exige un significado diferente. Lo mismo con Job 1.1 y 2.5. ¿Por qué pensaría Satanás que si la calamidad cayera sobre Job, él bendeciría a Dios? O sea que el contexto exige que el significado sea maldición en su lugar. Además, ¿por qué tendría que reprender Job a su mujer por sugerirle que bendiga a Dios? Dado el texto solo tiene sentido si se refiere a la idea de maldición. ¿Y por qué entonces el autor no utiliza una de las palabras comunes para maldición? Es que los estudiosos creen que es el eufemismo, porque el escribir el concepto de maldecir a Dios era ofensivo para la sensibilidad religiosa del autor. Y podemos ver eso en el libro primero de Reyes, donde la palabra traducida como blasfemar es berk, que significa bendecir. Así Moisés usó la palabra bendecir en lugar de la palabra maldecir allí en primera de Reyes, a pesar de que es obvio que la idea de maldecir es a lo que se refiere. Bueno, son detalles que a veces se presentan interrogantes, pero ahora, amigos, porque el tiempo se nos va para terminar, algunas preguntas de reflexión. En tiempos de crisis, ¿por qué es tan natural que la gente cuestione la realidad de Dios o cuestione cómo es Dios? Y es más, le echan la culpa a Dios. En medio de la dura realidad de lo que significa vivir en un mundo caído, un mundo en el que el gran conflicto es real, ¿por qué debemos mantener la realidad de la cruz siempre delante de nosotros? Aunque sabemos el trasfondo de lo que estaba pasando en la historia de Job, por lo que podemos deducir, Job no lo sabía. Todo lo que sabía eran las calamidades que le acontecieron. No conocía el panorama completo como lo conocemos hoy. ¿Y qué nos debería decir esto acerca de cómo, en medio de las pruebas, tenemos que recordar que hay un panorama más amplio que a menudo no vemos ni entendemos? ¿Y cómo podemos obtener consuelo de este conocimiento? Dios nos ayuda a confiar en Él, en las buenas y en las malas, sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Acompáñame a orar. Padre Celestial, gracias te damos que en tu palabra nos dices claramente cómo son las cosas. A través del libro de Job vemos qué hay detrás de las cortinas, detrás del escenario. Y tal vez en este mismo momento se está desarrollando un drama en la vida de un televidente que está pasando por pruebas que tal vez no entiende y hasta a veces se siente tentado a culparte a ti de los males. Pero hay un enemigo que está pidiendo y está preguntando si somos leales por lo que recibimos o porque realmente amamos a Dios. Oh Señor, ayúdanos a ver más allá de nuestros dolores, a un Dios que nos ama, que hizo provisión y que al mismo tiempo nos da la fortaleza para vencer y para usar en una forma maravillosa nuestra libre elección y libre albedrío. Bendícenos. Sabemos que lo harás en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, aunque no entiendas todas las cosas, una cosa sí podemos entender, que hay un Dios que nos ama. Yo antes me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? Pero últimamente he comenzado a preguntarme, ¿para qué? Dios tiene un propósito en todas las cosas que hace. Aceptemos lo que Dios nos permite que ocurra en nuestra vida. Pronto vendrá la recompensa. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.